Muy buenas, bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a Milésimas de Sonido. Hoy emitiendo en riguroso diferido desde el Jutón de Bambi. Este lunes 25 de marzo, aquí son las 10 de la noche en Beijing, mientras pronuncio estas palabras que salen al aire para Radio Vallecas desde la boca de esta que os habla, la rata de Montigeldo. Y en parte hoy no estamos emitiendo en directo y es debido a que ayer domingo todavía estábamos liados con el cadenazo de radios libres que hicimos en el que participó Radio Vallecas. Y bueno, había otra programación porque unimos el cadenazo con el cadenazo de Avia Yala y por eso este programa se graba esta vez en diferido para romper nuestra propia norma, ¿no? De hacer siempre los problemas en directo. También hemos estado sin emitir programa porque precisamente he estado coordinando con otras radios y ayudando en lo que podía desde aquí, desde Pekín, a la gente de Radio Vallecas para participar en este cadenazo de apoyo a Palestina. Si no lo habéis escuchado, podéis escuchar los 12 programas, que fue una misión de 12 horas seguidas en todo el Estado español. Y al día siguiente hicimos otra conjunta con radios de Avia Yala. Sabéis que podéis escuchar Milésimas de Sonido todos los domingos a la 1 del mediodía, hora de la península ibérica, en www.radiovallecas.org, en directo dos veces al mes, cada 15 días, y podéis acceder al podcast en las redes y plataformas de Post Apocalipsis Now, ya sabéis, en iVoox y en Archive. Si queréis escribirnos, podéis poneros en contacto en postapocalipsisnow@radiovallecas.org. Hoy el punk se hace desde la derecha, Isabel Díaz Ayuso se convierte en el principal símbolo de la rebeldía, por colocar a los suyos para lucrarse con millones mientras morían miles en la pandemia, por decir que las vidas, decidir que las vidas de más de 7.000 personas mayores eran prescindibles, una rebeldía que lucha por defender las cosas sagradas que está destruyendo la cultura de la cancelación. ¿La rebeldía es defender la institución familiar y la propiedad privada? Lo masculino, la masculinidad tradicional está en riesgo, a punto de desaparecer por culpa de la dictadura feminista y las cancelaciones. La nueva derecha que nace en Cerrad, nadie la esperaba, contra la hegemonía cultural y la superioridad moral de la izquierda. Johnny Rotten, cantante de los Sex Pistols, desde la isla de los famosos afirma que la izquierda ya no es contracultura, la izquierda ahora es sistema, la derecha es el nuevo punk. Ignatius Farray dice que el nuevo punk lo ha robado la ultraderecha porque la izquierda se pasa demasiado tiempo pensando. El cantante de Love of Lesbian, que es un grupo de tres señores boomers, afirma que ser de extrema derecha es el nuevo punk. Te he mentido, todos estos años me he callado, pero ahora por fin yo me he atrevido, y este rap a polvo es un regalo. Vaya sorpresa que te vas a llevar, porque hoy por fin te lo voy a soltar. Si no te esperas lo que va a pasar, ponle la oreja que te vas a enterar. Y tu cara entera pixelaría. En el cubata KH7 te echaría. Y la rueda a tu moto pincharía. Eres un error 404. Inteligencia not found. Eres puro teatro. Neuronas no se encuentran, no las hay. Eres más tonto que 7, eres un colai. El punk que puedes transitar no es el auténtico punk. El nombre que puedes decir no es el auténtico nombre. El cielo y la tierra comienzan en lo innombrado. El nombre es la madre de los 10.000 punkis. Dos cosas, un origen y nombres diferentes. Su identidad es el misterio. Misterio de misterios, puerta del oculto. El punk está vacío, es usado pero nunca agotado, profundo, antepasado de los 10.000 punkis. Embota el filo, afloja el lazo, atenúa la luz. El punk es el polvo del punk. Silencioso, seguramente eterno. ¿De quién es el niño nacido antes que los dioses? flipaos. Alguno que otro ha llorado por no ser el más pegado, creyendo que ha innovado cuando en verdad lo ha copiado. Ahora la gente lo ve que no para de beber. Antes tiras en la calle, es que ahora también. Pero ahora quieren venir, todos se quieren partir. En nuestro bolo, en nuestras fiestas, aguantas hasta el after. O tú loco no entras. Y ahora que estoy borracho, me como un gazpacho y recargo la pila. Todo el día sin parar, pienso en acelerar, para no estancarme en cualquier lugar. Se inflan los bolsillos y se me hincha la barriga, me gusta bailar de un tío en la pista, eres más pesado que el del periódico comunista. ¿Pero qué es el punk? La academia lleva décadas intentando explicar qué se esconde detrás de esta palabreja, un grupo de letras que se extendió como una mecha a través de la pólvora desde los años 70 por rincones de todo el mundo. ¿Existía el punk antes del punk? Pues claro, lo que ocurrió en esos años en los barrios obreros de ciudades del Reino Unido no fue más que un proceso de etiquetado de algo que es tan viejo como la misma humanidad. Desde antes de que tuviésemos memoria, nada nuevo, la pérfida Albión robando lo que no le pertenece, embalsamándolo, etiquetándolo y vendiéndoselo al público. Puedes recorrer el punk, pero si lo nombras queriendo controlarlo, si buscas encajonarlo, definirlo, explicarlo, se te escapa entre los dedos, se te escapa entre los huecos de los dientes. Pero aún reconociendo la imposibilidad de explicitarlo, se puede servir una de las palabras para ronearlo, tal y como ocurre en realidad con cualquier género musical. Aunque cuando hablamos de punk no hablamos, solo al menos, de un género musical. Ojalá poder pronunciar dibujos. El punk se lleva mucho mejor con los garabatos que con las palabras. Yeah. también hay punkis de postal, punks de escaparate, moda punk en galerías, y hay consejos de sabios punkis que deciden quién es punky y quién no, que te expulsan si te ven en el McDonald's bebiéndote una Pepsi. Los entornos, costras y asamblearios, los barrios de las periferias, cinturones postindustriales, toda esa gente sabe mucho más del punk que cualquiera que haya leído para informarse sobre ello. Toda esa gente sabe cuando alguien del grupo se ha pasado de punky y se lo dicen. Saben que los estampados de algunos animales son punkis. Hay formas de creerse que son más punkis que otras. Hay, y esto es indudable, cervezas más punkis que otras. Sobre esto no hace falta elaborar. Decir que la derecha es el nuevo punk es equiparar a la derecha con la cerveza, pues muy probablemente. Ya mencionamos en un antiguo Milésimas de Sonido a Nathan El Amar, que no iba desencaminado, pese a venir de la academia, a arrojar algo de luz en todo esto. Amar habla de la escena del punk en China no como una derivación o influencia del punk blanco europeo trasladada en casetes piratas defectuosos que llegan en hordas desde barcos a los puertos chinos. Lo que estaba escrito en las carátulas de esos casetes daba igual. Los nombres tenían otras pronunciaciones, las letras de las canciones se deformaban en boca de quienes las pronunciaban de oídas. Si hay algo que podíamos llamar punk en lo que pasó aquí en China, no es la música en sí misma, era la energía para crear un mundo, una escena, una serie de lugares donde compartir cosas, conspirar, donde conjurar lo prohibido. Demasiado ocupados en crear un mundo propio, abrir un espacio físico, rasgar la realidad y hacer posible lo que antes, bajo esa forma, era inconcebible. En 1998, uno de los medios oficiales de Beijing, Fajie Baolan, publica en una de sus portadas la foto de dos jóvenes punkis chinos, miembros de la banda Anarchy Boys, caminando por Tiananmen, junto con el siguiente texto. Hippies en Tiananmen, dos jóvenes con extraños peinados y ropa caminan tranquilamente por el puente frente a Tiananmen. Son la gente más ridícula del planeta. Estamos cerca del aniversario del Partido Comunista. Publicamos esta foto para advertir a la gente joven y a todos los ciudadanos que amen sinceramente la República de China. La dignidad rechaza estas provocaciones. La historia rechaza este infantilismo. Esta era rechaza a estos hippies. Por supuesto, no faltaron canciones haciéndose eco de esta noticia señalando la confusión entre punkis y hippies. Más recientemente, en el año 2023, el grupo Dummy Toys, a quienes dedicamos ese programa al que hacíamos referencia, formado por cuatro mujeres punkis de Qingdao, hace una gira por Europa. Una de las cosas que cuentan en las entrevistas es que se sorprendieron de que la mayoría del público y las bandas que se encontraron en el circuito de conciertos por el que se movieron era gente muy mayor en comparación con la juventud de la que gozaba el movimiento en China. Niño, me cago en la puta. Volvía con el piti. La élite, a currar que ya lleváis tres pausas. ¡Maldición! ¡Soy por Lapa! ¡Reconoce que te gusta! ¡Eres un hijo de puta! ¡Y eso te hace sentirte bien! ¡Suda como perro! ¡Y tienes 3 kilos de más! ¡Esta vez que estás a tu vista! ¡Que te vais a matar! ¡Mata tu jefe! ¡Mata tu jefe! ¡Mata tu jefe! ¡Mátalo ya! Empleados. Y encima te dio por preguntar que cuáles son mis hobbies. Me gusta beber y pelear. Es viernes, estar en mi bar. Y si vienes, vas a cobrar. Mata a tu jefe, mata a tu jefe, mata a tu jefe. Mátalo ya, mata a tu jefe, mata a tu jefe. Mátalo ya. vamos a buscar entre los libros y los cuentos, porque una cosa es la academia y otra cosa son los libros. Los cuentos y los relatos que nos conforman a las tribus del mundo son mucho más fuertes que los edificios, las vallas o los puentes. Diógenes era un personaje bastante punky, el perro, así se hacía llamar. El perro era su animal espiritual, pero no en un sentido hippie New Age, en un sentido mucho más literal y carnal. Parte de su filosofía consistía en observar a los perros e imitar sus comportamientos, escuchar y dejarse guiar por instintos enterrados bajo un montón de capas civilizatorias. Diógenes odiaba a Sócrates, Aristóteles, odiaba la escuela, el instituto, aunque todavía no existiese, y la universidad. No hace falta ser un erudito para comprender que la policía nos pega y los banqueros nos roban, dicen que dijo. También le invitaban a grandes fiestas de personalidades ricas e importantes de su ciudad. Él iba, les insultaba, defecaba en el suelo, se comía su comida y se iba. Hay otro cuento además que dice que una vez un emperador lo mandó llamar muchas veces. No fue ninguna de ellas. Entonces el emperador tuvo que desplazarse con toda su comitiva hasta el árbol donde descansaba recostado Diógenes. Allí le ofreció lo que él quisiese a cambio de que entrase a formar parte de la consultora que le asesoraba sobre asuntos varios. El perro no solo lo rechazó, sino que lo hizo con la elegante frase: "Lo único que necesito es que te apartes porque me tapas el sol, que me estaba dando calorcito". Y convendréis conmigo que rechazar un puesto de trabajo en una importante consultora así es un acto que emana punquitud. Más allá de esto, los punkis y los libros tienen una relación estrecha. ¿Quién ha oído hablar de la mitológica figura del punky de biblioteca, incrustada como un guijarro en el imaginario colectivo de muchas generaciones? Según Belengo Peggy en su novela Deseo de ser punk, ese ser punk al final consistía sobre todo en el sabotaje y la acción directa. El Pirulí es un sitio importante y serio de Madrid. Es un falo gigantesco que sobresale entre las moles de cemento del sureste madrileño. Es la antena principal de emisión de radio y televisión en la capital del reino. También funciona como un repetidor de señal al que las radios envían la suya y el Pirulí las lanza lejos a través de las ondas hercianas. Gopegui nos cuenta la historia de una joven que está en crisis, que no sabe bien lo que le pasa. Algo le duele por dentro, tiene pena y rabia, y entonces va a ver a una bruja y esta le dice que la única manera de aplacar eso que siente es liarla. ¿Liarla? ¿Cómo que liarla? liar la petarda, le dice la bruja. El cómo es parte del camino que tú tienes que recorrer. Y la joven entonces va y pilla un disco de música que le flipa, uno de esos que le obsesiona. Se cuela en el pirulí, se cuela en un estudio de radio y pincha esa canción que más le obsesiona del disco y la infiltra en todas las emisoras de radio desde el pirulí. Y se queda en paz y en calma mientras suena y comparte con medio mundo esa canción que tanto le mola y le obsesiona. A partir de ese momento, ya sabe que cada vez que vuelva a sentir pena o rabia o ambas, tan solo tiene que liar la petarda. Bueno, en realidad no recuerdo si realmente fue a ver a una bruja o si lo soñó, o si en realidad la bruja era la propia joven o no había ninguna bruja. O sea, que no sé si me estoy inventando todo esto, ¿no? Acabo de volver a leer La Celestina y las brujas se me cruzan por los pensamientos. La Celestina también tenía su puntito punky. La obra y la bruja, las dos. La mitad de la población de España sigue escuchando la radio. A las radios piratas las llamaban así porque hacían lo mismo que hacía la protagonista del libro de Gopegi. Se iban a emitir en barcos desde hasta mar para que no las pudiesen pillar por emitir música prohibida. O sea que también colaban canciones en las radios de las casas de la gente. Colaban canciones en las casas, en las cabezas, en las orejas y en las bocas. La radio también fue uno de los ingredientes principales del surgimiento de la industria musical. Las emisoras de radio privadas, empresas, son agentes de la hipercomercialización, procesamiento y etiquetado de la música. La radio estableció la FM como formato de onda principal frente a la AM, que llegaba mucho más lejos porque la FM permitía emitir en mayor calidad las canciones. Nacía así la industria discográfica que necesitaba altavoces en cada hogar. Así que todo ataque, subversión o liada contra la industria musical es un gesto de amor a la música y por ende al punk. J. Josemi es una de las personas que más sabe de la historia de las radios libres en España y probablemente en Europa. Josemi dice que la señal de identidad principal de estas radios libres, herederas de ese espíritu pirata, son los centenares de pegatinas de las puertas. Pegatinas de grupos, de bandas, eslóganes, trozos de fanzines. Las puertas petadas de pegatinas también son punkis. Las radios libres, que en teoría son anarquistas, fueron en su día el bastión radiofónico del punk. Las naves a las que se subieron las bandas expulsadas de esos circuitos comerciales para poder surcar el mar de las ondas hercianas. Pero claro, también pasa que muchas de estas radios se han quedado naufragando en esos mares de las etiquetas reproducidos por la propia industria musical, esclavas y siervas de un punk de antaño, como si fuese una idea estática y capturable en el tiempo. Algunas de estas radios están lideradas por cortes de señores que solo visten sudaderas de grupos y camisetas con lemas panfletarios. Y si les mencionas el trap, el reggaetón o la música electrónica, poco más que les explota un ojo, ponen cara de estar oliendo mierda y dicen que no, que eso no. Luego después se van a la asamblea. Punto 4 del orden del día. Falta gente joven que se implique en el proyecto. Dicen que son anarquistas, pero hay alguno que lo que más le mola es ser segurata, guardián de la puerta, decidir quién entra y quién no al panteón musical de las radios. Es gente que bailaría antes un temare de Loquillo que uno de Bad Gyal. Con todas nosotras, pensaba que no nos lo diríamos unas a otras. No llamas a todas a diferentes horas, pensaba que saldría bien, jodite con todas. Tu madre me llama y me dice que estoy loca. Tu hijo es una zorra y eso es lo que le toca. No puede pasar por nuestro cole, porque tú sabes que te vas sin Jordan. Está chingado a cada una de nosotras y ahora queremos matarte todas. El otro día tú me llamabas, decías que extrañabas cómo te tocaba. Tú querías que me pasara por tu casa y yo ya no puedo dormir en tu almohada. Tú eres un mierda, no vale nada y eso todas lo saben. Cada día una chica nueva y tú no sabes ser fiel. Tanta cara de pedirme que vuelva. Yo ya no estoy pa' tu mierda. Ahora de mí tú siempre te escondes. Te bloqueé en el Instagram y en todas partes. Te diste uno nuevo con otro nombre. Tú creías que yo no iba a enterarme. No sabes aún que soy de la maldita. Ya sabes que yo no soy una modelo de revista. Tú me llamabas, decías que extrañabas cómo te tocaba. Tú querías que me pasara por tu casa y yo ya no puedo dormir en tu almohada. Tú eres un mierda, no vale nada y eso todas lo saben. Cada día una chica nueva y tú no sabes ser fiel. Tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva. Yo ya no estoy pa' tu mierda. El otro día tú me llamabas, decías que extrañabas cómo te tocaba. Tú querías que me pasara por tu casa y yo ya no puedo dormir en tu almohada. Tú eres un mierda, no vale nada y eso toda lo sabe. Hay gente old school, en cambio, que siguen siendo muy punkies y pinchan todo tipo de música en sus programas. Volviendo a aquello que contábamos de Diógenes, el perro, hay un programa de color rojo y negro hecho íntegramente por perros, gentes de barrio canino. Además, si los escuchas mucho, a veces te encuentras con que hay también programas subyugados bajo la dictadura del punk. Si se hace de vez en cuando y no siempre, pues está bien, también es algo bastante punky. Además, no pocas veces les han robado entrevistas, ideas, preguntas y les han fusilado programas enteritos desde otras radios comerciales. Que venga otro a hacer dinero con tus ideas también es algo eminentemente punky. Otra que es bastante punky es mi yaya. Mi yaya viste batas de estampado de leopardo, come pastillas y bebe vino de cartón, a veces a escondidas. Igual que me entrega el dinero a escondidas, 5 pavos como si fuesen un pollo de Speed. La yaya se esconde el vasito de vino al que le va metiendo tientos mientras curra en lo que nadie más en casa ha querido currar. Y una vez le regalé una botella de vino y me dijo que gracias, pero que el vino que le gustaba a ella era el vino de cartón. Chaval, Virgin Despentes publica recientemente Querido Capullo, una novela en la que se dirigen varias cartas a un personaje cancelado, que bien podrían contestar a quienes citábamos al principio de este programa. Cartas que dicen cosas así. Querido Capullo, he leído lo que publicaste en tu cuenta de Insta. Eres como si una paloma se me cagara en el hombro, una guarrada asquerosa. Buah, buah, buah, soy un mierdecilla que no le interesa a nadie y berreo como un chihuahua para ver si me hago notar. Vivan las redes sociales, has logrado tus 15 minutos de gloria. Las pruebas, te estoy escribiendo. Fijo que tienes hijos, los tipos como tú tienen que reproducirse. Imagina que el linaje se truncara. Cuanto más estúpidos y siniestramente inútiles sois, más obligados os sentís a continuar con vuestra estirpe. Así que espero que a tus hijos los atropelle un camión y que se mueran y que los veas agonizar sin poder hacer nada y que los ojos se les salgan chorreando de las cuencas y que sus gritos de dolor te martiricen noche tras noche. Ese es todo el bien que te deseo. Pero hoy pertenezco al ejército de mujeres maltratadas que rompen su silencio. Podéis dar conmigo, amenazarme, insultarme. Eso no cambiará nada. Hemos roto el tabú. La vergüenza debe cambiar de bando. Cuando un estudiante publica una foto de una chica chupándosela, tiene que saber que un día su nombre saldrá a la luz y él será humillado. Tenemos que enseñar a las chicas a estar orgullosas de sus mamadas. Es aberrante que las chicas jóvenes piensen en el suicidio porque hay rondando por ahí unas fotos en las que aparecen pasándoselo pipa con un chico que les gusta. Quien debería pensar en ahorcarse es quien se escuda en su privilegio machista para rebajarlas. Los chavales de secundaria deberían levantarle un monumento a las que se la maman bien. En cambio, siempre se nos reprocha que nos los queramos follar. Y cuando nos negamos, es aún peor. Matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando, matando bueno, este programa de milésimas de sonido llega ya a su final. Quiero agradecer a Ana Tenías su artículo sobre el nuevo punk publicado hace unas semanas en el diario .es, que me dio la idea de hacer este programa y también me mostró algunas de las músicas que han sonado, que yo no conocía y que están bien guapas, como habéis podido escuchar. También mencionar el Tao Te Ching, el libro del Tao, que fue traducido por Úrsula K. Le Guin, que hemos utilizado al principio de este programa cambiando las palabras del Tao o del camino por la palabra punk, porque creía que era un ejercicio divertido. Y en las citas del libro de Querido Capullo, de Virgin Despentes. Además, en este programa pues han sonado La Élite, Todos me miran mal, La ladilla rusa, Madre mía el asco que me das, de Nerve Agent, Arriba la golfería, de la Triple V o Tripping You, Zuga Kwan, también La Élite, Mata a tu jefe, de Rodol VX, que es de Nerve Agent, una versión de Barrio Bajero de Ben Yar, el tema de Zorras Fieles de Métrica, el tema Como un animal de Sin Bragas, Esto saldrá bien de La Curia, esto que sonaba ahora al final también, el KLF de Tripping You. Ha sonado también el tema de Zorra de Bad Yal, ahí el guiño a las vulpes. Y para seguir con el espíritu del cadenazo radiofónico por Palestina y seguir señalando el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina, hemos decidido regar las partes de los textos con la música de Julmud, que es un artista de música electrónica palestina que nos ha acompañado también en este programa. Y nos despedimos con Nervayen, con este Albacete Rural Club, Rural Crew, hasta dentro de 15 días. Si yo voy todo colocado.